El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él estará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, el que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta fiesta solemne de Pentecostés. Tiene el cumplimiento de la promesa de Dios que nos iba a enviar a su Espíritu Santo. Aunque la Iglesia la va conociendo al Espíritu, al Espíritu Santo. Ya no estamos solos, Dios no nos ha abandonado a pesar de haber seguido. Nos sigue acompañando de una manera distinta, mediante eso. Espíritu Santo. En el Pentecostés fue lo contrario de lo que sucedió en la Torre de Babel. Se han leído este pasaje. En el primer libro de la Biblia. ¿Qué pasó con esa gente? Que le estaban construyendo una torre para llegar hasta Dios. Yo creo que ni la iban a la mitad cuando se les vino abajo. ¿Qué libro es de pasar? ¿Cómo se le vino abajo? Cuando Dios castiga a la soberbia, ¿verdad? Frustra los planes de las personas, los echa para abajo. Si lo hacemos a un lado, nosotros a poco no se sienten frustrados cuando planean algo sin contar con Dios, a dónde ir, lo que necesitan a construir, lo terminan, avanzan. Sus planes, proyectos, cómo se han frustrado, tanto si yo estoy haciendo lo mejor, estoy poniendo buenos recursos, buenos cimientos, ¿por qué no avanzo en lo que estoy construyendo? Es que hacemos a un día a Dios un lado. Por eso me reclamaba a su discípulo cuando hagan una obra, extendan una obra, al final la que Dios mismo la bendiga, la sustente y la lleve a buen término. Si limitamos nuestra felicidad en la manera humana, con los recursos, pues esta felicidad es incompleta, no se derrumba. La felicidad es total. Todo en mano de Dios se edifica, todo en mano del hombre se derrumba, se echa a perder. Cada vez que más sabía de ese pasaje, hay dispersión, división, confusión, caos, desorden. Cabe Pentecostés que había, había unidad que no sabía para el mundo, que no sabía Pentecostés. Se entendía que había en muchos lugares, no eran totalmente judíos y ellos estaban en todas partes. Cada que nos apretamos, como dice Emerson, la bondad es un lenguaje que puede entender muy bien un sonido. La bondad es un lenguaje que puede leer muy bien un cieguito. Les habla del Espíritu Santo. Uno que llenar ese Espíritu Santo. Santa Eva dice, dale muchas alegrías al Espíritu Santo. Y Él te las dará con creces en este mundo y en el más allá. Después les explico qué es darle alegrías al Espíritu Santo. Quítale alegrías al Espíritu Santo. Y Él te las quitará con creces aquí y en el más allá. Después les explico en otra ocasión en qué consiste darles alegrías. Dar alegrías al Espíritu Santo. Dice Santa Águeda. Ustedes hagan favores a los demás. Vengan a la misa los domingos. En limosna, después de la confesión, le digo qué pecados se quitan con esas prácticas. La misa, la limosna y haciendo favores. No lo puedo decir públicamente, ¿no? No lo puedo decir públicamente qué pecados se borran con la misa, favores y limosna, porque voy a hacer de la mía, ¿sabes? Luego me confieso a mí que se me va a buscar a borrar con ese pecado. Se van a borrar con esas calles. No puede tener abusos. Por eso le digo en la confesión. Después le digo en la confesión que el pecado se quita, ¿eh? Con la lista, limosna y haciendo favores. ¿Sabes con quién se junta para hacer salud? Él le preguntó eso a una monjita, no lo sabió. ¿Pues con quiénes se junta para hacer tanto? Hay que juntarse con gente que los haga más malos. No creo que la entendamos con la palabra de Dios. No va a pedirle que siempre cuando reflexionemos, como es el padre Miguel Ángel Román, médico cirujano, que me exige la vida. Nos pregunta, ¿qué me exige la vida? Al terminar la vida, ¿qué me exige la vida? El día de mañana, temprano, ahora, ¿qué me exige la vida? Pues esa pregunta es, ¿qué me exige la vida todos los días? Cada momento, cada lugar. Y segundo, como eso del saliente alemán, conquistar, conquisten lo que han heredado.